¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? No, estoy aquí con el José. No, no creo que vaya a salir, ¿eh? Me voy a quedar aquí grabando con él un ratito. Bueno, pues ya nos veremos. Vale, hasta luego. Venga, tío, hay que ponernos en faena, pero ya. ¿Ya? Sí, venga, yo le meto el ritmo. Pues venga, le voy a dar aquí un poco de caña, a ver qué tal. A ver, a ver. Venga, ahí voy, ¿eh? Bienvenidos, os presento a mi rap de etiqueta, donde las frases que os digo están escritas en libretas, rimas que van directas a las cabezas huecas, porque por todo lo que digo, tío, tú te quejas. Eres un novato en esto de rimar, sin embargo te crees ya una superstar. Primero, Toyaco, debes hacer méritos. Déjame escuchar un tema tuyo, luego yo haré el perito. MC Novetti, buscas competi, tienes un tema, hacemos una fiesta, yo traigo el confeti. Tu puto rap parece de Leticia Sabater, aunque vayas de máster, eres un puto amateur. Tu flow raya, no busques batalla, porque no das la talla. Mejor cabrón, tira la toalla. Ya sabes, domino la jerga, también la juerga. Y si no te gusta, pues me comes la verga. Se acabó ya, llegó de la olla. Soy más ácido que el puto del Toya. A veces sin quererlo se me salta el mal genio al ver un MC capaz de hacer un texto homogéneo. Es difícil sacar rimas con ingenio. Si lo hago yo, lo puedes hacer tú también, genio. El H doble, no se trata de ser noble, sino de tratarse fuerte como un roble. Sueltas el insulto y escurres el bulto. Por esas mamonadas no tendrás mi indulto. No me dejas groggy con tu ropa fubu. Yo seguiré siendo yogui y tú el oso bubu. 08024 es el distrito. Si no se te queda, cabrón, te lo repito. Salto en esta base de mi colega. Mientras yo escribo versos, tú aún juegas a la Sega. Sonido directo del Mediterráneo. Doti de la olla, estilo subterráneo o underground. Me da igual cómo lo digas. Mientras yo me esfuerzo en esto, tú te rascas la barriga. Yo creo que tú eres un poco frívolo. Por eso a veces me pregunto, ¿quién será tu ídolo? Me da igual quién sea, yo subo de nivel como lo hace la marea. Eres un desgraciado y te crees un lumbreras, así que no te extrañes si tu rap flojo no prospera, tío. Mira cómo salgo del apuro, si estoy en peligro, nunca me sulfuro, yo lo hago así. Así de sencillo, espérate tío, que ahora viene el estribillo. 08024, lo nuestro es el rap, lo tuyo es el teatro. 08024, lo nuestro es el rap, lo tuyo es el teatro. No pasa nada si te confundes, nadie es perfecto. Lo que nunca has de hacer es criticar a los demás porque tengan un defecto. Si eres un tío listo, sabrás por qué digo esto. De la olla pone la base y yo te escupo el resto. ¿Qué es esto? Me preguntas y con un dedo me apuntas. Si yo te respondo, es rap y flow, siempre las dos cosas juntas. En mi barrio hay un montón de tags y firmas, ellos demuestran el estilo en la pared, yo en mis rimas. ¿Te animas a subir a este tren de minas, a dejar el pellejo en las tarimas? 08024 es el distrito, si no se te queda, cabrón, te lo repito. Doy que te den, conmigo no compitas. Yo comí manzanas del Edén, tú solo las pepitas. Por eso tus palabras tienen falta de cordura. Tus freestyles son flojos y no tienen soltura. Por mucho que lo intentas, no cuadra la escritura. Quizás escuchando a los demás aprendas figura. Ten escrúpulos de discípulo hacia el maestro. Capítulos ridículos no se comparan a lo nuestro. No me faltan estímulos y ahora lo demuestro, repartiendo versículos a diestro y siniestro. 08024 es el distrito. Si no se te queda, cabrón, te lo repito. Aquí de la olla y dot, ya sabes. En el distrito 08024, lo nuestro es el rap, lo tuyo es el teatro. 08024, lo nuestro es el rap, lo tuyo es el teatro.